Buenos días a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Pilar ahí detrás del vidrio? Detrás de los cristales. Y vos sabés, negrita querida, bueno, le decimos a amigas y oyentes que estamos en el programa de La Calle Anda Diciendo, después de haber estado escuchando el Enredando las Mañanas, en este día que empezó nublado, estamos frente a frente, tú y yo. Tú y yo. Y vos sabés que me da el sol de una forma que te sospecho, te escucho, pero no te veo. No me ves. No será por la negrura, ¿no? En este caso es por la luz. Claro, son las sombras. No es por la oscuridad. Claro, tengo el sol y vos sos sombra. Sí veo tu hermoso pulovercito. Ah, está bien, por lo menos algo, me ubicás. Más o menos arriba está la cabeza. Arriba la cabeza. Bueno, negrita, ¿cómo estás? Bueno, lamentablemente tenemos que empezar con una muy mala noticia que ya se habrán enterado nuestros escuchas, que es el derrumbe en la calle Lacarri Rivadavia, ¿no? Sí, sí, porque otra vez, ¿no? Ah, no, este es el derrumbe, sí. El derrumbe, yo lo escuché hoy a la madrugada y luego lo escuché a la mañana y después quería hacer justamente un comentario sobre eso. Pero ha llegado una nota que seguramente está circulando por las redes que la voy a leer, si te parece. Bueno, hoy, para poner en contexto, a la más o menos pasada a las 12 de la noche de esta madrugada, se derrumba una parte de una casa antigua, aparentemente, diríamos, o por lo menos vecinos dicen, tomada, ¿no? Viven muchas familias allí, muchas familias, y se derrumba una parte del fondo de esta casa. No sabemos si está tomada o no, está habitada por muchas personas que, como sabemos, los empuja el gran déficit habitacional que hay en la ciudad, ¿no? Y más en la falta de dinero. Se derrumba una parte, no se sabe bien por qué, acuden el SAME, qué sé yo, el primer informe es de Crescenti. Hay ya dos personas muertas, una nena que dicen 12 años, otros dicen 14, un muchacho de 35. Y hay muchos heridos, muchos. Han sido atendidos entre 30, 40 personas heridas. Pero el primer informe, digamos, hablaba de gran cantidad de ambulancias, ¿no es cierto?, del rescate de estas dos personas y demás, el rescate de muchas personas hacia el hospital. Pero luego, a la mañana, el movilero que está ahí informa que le produce mucha preocupación, y esto la verdad que es tremendo, porque primero no se corta el tránsito, ¿no? Con lo cual sabemos que es una avenida, sabemos que esas cosas mueven, ¿no?, las casas, o sea que en realidad vuelve a poner en peligro un lugar que se ha derrumbado, si bien no se derrumbó el frente, se derrumbó una parte de la casa. Y por otro lado, no hay nada, no hay una ambulancia, no hay bomberos, no hay absolutamente nada. Con lo cual, y la información es que con las primeras luces de la mañana, a las 8 de la mañana, se iban a reanudar las tareas de rescate. Bueno, me parece una aberración. No sé si cuál ha sido la razón, pero esa gente que no sabemos si ha quedado o no ha quedado nadie abajo de los escombros, quedó horas, horas, horas, sin ninguna mayor atención respecto a remover o a buscar con perros o como fueran en los escombros. Así que, bueno, a la preocupación de este periodista, bueno, sumamos nosotros la radio, que era la que estaba informando, la 750. Bueno, ahí agrega que, bueno, que van a tratar de llamar al gobierno de la ciudad a ver qué pasa. Porque en muchos casos, es decir, se pierde un gato más o menos y se corta la calle, ¿viste? Entonces, bueno, me parece gravísimo esto. Bueno, así es. Sí. Y ahora yo leería esto que nos ha llegado respecto de eso, que dice lo siguiente: buen día, mañana de tristeza y dolor en Floresta, pero también de solidaridad. Les compartimos la información que nos llegó de la escuela número 13, Distrito Escolar 18, que dice lo siguiente: informamos que el derrumbe ocurrido en la Carri Rivadavia, que fue informado por los medios hoy, afectó a dos alumnos de nuestra escuela, Andy y Miguel. Afortunadamente, nuestros alumnitos están bien físicamente, pero perdieron absolutamente todo y, lógicamente, están choqueados. La escuela está organizando una colecta de ropa, útiles, calzados, etcétera, en lo posible de 10 y 12 años. El teléfono de la escuela 13 de Distrito Escolar 18 es 4567-0314. Repetimos el teléfono: 4567-0314. Y la dirección de la escuela es Camarones 4351. Bueno, terrible, estimada, ¿eh? Tremendo. Hoy sí. Siempre hay ese tipo de noticias, Negrita. ¿Ah? Mientras te escuchaba atentamente. Ahí está. Ahí está. ¿Ustedes están escuchando? Un ruido ensordecedor. De un teléfono. Un teléfono. María. Hola, Oreja. Está saliendo al aire, queríamos decirte. Bueno. Vos no podés estar ausente de acá, ¿no? Te es una cosa, te llama. O llamás. Pues, ¿cómo estás? Sí. Bien. Estoy, justamente estaba mirando, no sé si han puesto para el programa de hoy, lo que pasó Iron Mountain, el nuevo incendio que hubo, y también hubo un derrumbe en Floresta, que hay muertos y, sí, y heridos. Justamente, justamente, María, esta era la primera información que nos traía la compañera negra. Sí, la de Floresta. La de Floresta, estábamos hablando de eso, porque además hay un pedido de la escuela, un pedido de solidaridad, sobre todo de ropa, porque dos niños que concurren a una escuela cercana vivían en esa casa. Sí. Entonces, las maestras están pidiendo y están realizando una campaña solidaria, porque además, bueno, hay que imaginarse el shock que significa que se te caiga la casa, ¿no? Y perder todo. Es espantoso. Muchísima gente estaba viviendo ahí. Y hay heridos, y dos fallecidos, y tres que están buscando, que no los encuentran. Sí, y lo más tremendo, que justamente esta mañana yo escuché en una radio que habían suspendido completamente las tareas de rescate toda la noche, en espera de la luz del día. Una cosa que me parece, no sé, solo puedo atribuirlo al desprecio que puede sentir por gente, digamos, pobre. Porque es la única explicación. Nunca vimos que se suspendiera por falta de luz. Uno puede decir, quizás estaban buscando apuntalar, no sé. Quizá había cuestiones técnicas, pero de todas maneras eso continúa con perros, ¿no es cierto? Por toda la experiencia, sí, están, que desgraciadamente. Pero durante la noche suspendieron, y además no está cortado el tránsito, lo cual me parece, no sé, yo no entiendo mucho, pero supongo que tiene que ser un peligro, porque el intenso tránsito de una avenida mueve, sabemos perfectamente. Mi casa, por ejemplo, tiene una rajadura en el frente y solamente pasa un colectivo, y es una calle lateral. O sea, sabemos que eso mueve los edificios, y más un edificio que está inestable, ¿no? O sea que, bueno, claro, no sí. sé, habría que también investigar qué pasó con esa suspensión de ayuda, y si se supone que hay gente todavía abajo, bueno, muchísimo más grave, ¿no? Sí, parece que son tres que están desaparecidos. Sí, una señora de 72 años, creo, un chico de 19 y otra persona más de creo que de 40, varón también. Creo que esos eran los tres que están buscando, digamos. No se sabe qué pasó con ellos. Así que, bueno. Sí, no, es muy terrible. Es muy terrible. Y bueno, sí. Y bueno, después no nos olvidemos del incendio de Iron Mountain, que los donde se incendió es donde quedaron, digamos, documentos que no se quemaron la otra vez y que ahora el juicio declaró culpables. Y bueno, da la casualidad que justo esos documentos es lo que se han vuelto a quemar. Bueno, pero lo que es inaudito es que esos documentos continúen ahí. Eso es inexplicable. En pleno proceso, claro, después de años, no pueden existir, me parece a mí, documentos todavía en el lugar, ¿no? Quizás claro, sea eso, o quizás sea otra cosa, ¿no? Un aviso a lo que están acostumbrados ciertos grupos mafiosos, no sé. También puede parece que estaba involucrado el gobierno de la ciudad que había en el 2014, el cual tenía que ver con el expresidente Mauricio Macri. Claro, pero vuelvo a insistir, lo insólito es que estuvieran todavía ahí, documentos que tienen que ser incautados inmediatamente, lo que quedó, porque no quedó nada casi. Sí, sí, este, es como todo en este país. La justicia, mira, se saca la venda y mira con un ojo para el lado de donde conviene a algunos poderosos. Uh-huh. Sí, justamente después vamos a hacer alusión al juicio de los mártires de Chicago, y que es un escándalo jurídico, ¿no? Además de un crimen jurídico. Bueno. Sí. Bueno, y María, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo vas a retornar a tu hogar radiofónico? Y bueno, dependo de que me permitan subir En el ascensor. En el ascensor, claro. María, porque... tendrías que hacerte crecer, tendrías que hacerte crecer alas. Claro, claro. Eso, estaría bueno. Mujer Maravilla. ¿Te imaginas cuando te veamos pasar por la ventana? No, por ¿sabes? La ventanita del estudio. Sí, más que angelito, más me lo te imagino más en una escoba vestidita de bruja. También. La bruja maldita. No, una bruja buena. Las brujas son buenas. Ah, bueno. Y sobre todo sabias. Bueno. Claro, claro. Bueno, anda a preparar tu traje, o de hada o de bruja, pero uno que te permita volar. Las botas de Mujer Maravilla también puede ser. ¿No usaba unas botas blancas la Mujer Maravilla? Bueno, como quieras, pero... También. Por la terraza. También. Tenés varias opciones. Bueno. Bueno, te esperamos, María, entonces. Saludos a todas las y los oyentes, y bueno, espero poder retornar pronto. Bueno, un abrazo, María. Bueno, después de esta, digamos, llegada intempestiva de María, pero siempre bien recibida, porque todos recordemos que María del Carmen es parte de nuestro equipo, pero está un poco limitada físicamente, y como tenemos que subir aquí varios pisos que nos dejan la lengua afuera, entonces, bueno, ella no puede, y por eso está tratando de comunicarse de otra forma, pero siempre aquí. Bueno, entonces, después de esta introducción, la verdad que muy triste, respecto al derrumbe de la casa del barrio de Floresta, vamos a decir qué otras cosas trajimos hoy, Pilar. ¿Alguna información sobre la huelga, sobre el tema de Clarín, ¿no es cierto? Sí, vamos a tener algo de eso. Pero ahora, ¿qué te parece, te iba a decir María, qué te parece, Negrita, si vamos a algún temita musical? ¿Algún temita? Yo antes paso un aviso, breve, y después vamos al corte. El sábado que viene, 29 de abril, en la villa 21-24, la villa de Barracas, se va a realizar un festival, un gran festival, por los desaparecidos de ese barrio durante la última dictadura. Es una Hago un breve comentario porque esos compañeros que desaparecieron, como digo, durante la última dictadura, durante un tiempo, bueno, como todo, ¿no? No fueron recordados hasta que una vecina se sentó a hacer unas tortas fritas y a invitar a sus vecinos y vecinas a que compartieran ese recuerdo. Y eso que comenzó siendo de esa manera, digamos, así, muy, muy coloquial, muy, muy vecinal, muy, muy pequeño en ese recordatorio, se fue reanudando todos los años. Y bueno, este año va a ser con un festival grande, que va a comenzar a las 17 horas. La cita es en Iriarte y Luna, y luego en el Polideportivo, que hay allí a una cuadra. Y va a ser a las 17 una actividad con niños, una actividad para los niños, y a las 19 va a comenzar ya entrando todos a la villa detrás de la capilla de Cacupé el festival, que va a ser la recordación de estos compañeros y bueno, y se va a prolongar, ¿no? Con distintos testimonios, música y demás. Así que bueno, quedan todos invitados. Thank you. Seguimos aquí en La Calle Anda Diciendo, Pilar. Bueno, estamos muy cerca del primero de mayo, ¿no es cierto? El próximo programa ya habremos superado esa fecha, por lo tanto, bueno, nos interesa entonces hoy pararnos un poquito en qué significa el primero de mayo. Un compañero obrero hace unos años, recuerdo, hizo una pequeña encuesta en su fábrica, ¿no? En su sección, una fábrica metalúrgica, y preguntando a todos sus compañeros por qué era feriado el primero de mayo y qué era esa fecha, ¿no? Y nadie sabía. Bueno, no es para festejar, ¿no?, que nadie recuerde esta historia. Entonces, nos parece que nunca es redundante volver sobre algunas fechas y sobre la memoria de esas fechas, porque han sido muy importantes y lo son. En este caso, bueno, el primero de mayo de 1886 se recuerda porque comienza una historia, digamos, que va a terminar con un juicio a unos anarquistas en la ciudad de Chicago que van a ser ahorcados y que van a pasar a la historia como los mártires de Chicago. Este juicio se realiza en el marco de una pelea muy fuerte por obtener la jornada de 8 horas. Y además, a partir del ahorcamiento, porque mueren por horca, a partir de este juicio, se establece, la Internacional de Trabajadores establece que el primero de mayo de 1890, o sea, poco tiempo después, se realice una jornada mundial donde todos los obreros del mundo se reúnan y hagan huelga para establecer ese día como el día del trabajador y el día de la lucha por la jornada de 8 horas. Cosa que se realiza en algunos lugares del mundo, no se realiza lamentablemente en todos, porque la organización de los trabajadores no era homogénea, pero sí se realizó en la Argentina, ¿no? La Argentina es uno de los lugares donde la Asociación Internacional de los Trabajadores tenía una sección. Creo que la primera de Latinoamérica, creo. Y ese día, en 1890, lamentablemente, siempre nos está mostrando cosas la historia, ¿no? Por un lado, bueno, una organización bastante temprana del movimiento obrero argentino que llegó a ser muy fuerte, y por otro lado la desunión, ¿no? Porque en ese primero de mayo de 1890 que se hace en Argentina acatando, digamos, esa disposición de la Asociación Internacional de Trabajadores, van separados, ¿no? El Partido Socialista realiza un acto donde presenta un petitorio al gobierno. Y, naturalmente, el sector que en ese momento es mayoritario de trabajadores anarquistas, independientes, no están de acuerdo con realizar ningún petitorio a ningún poder. Así que, bueno, ya empezamos esa movilización con estas dos caras, ¿no? Una cara positiva, importante, ¿no? De presencia del proletariado argentino ya organizado en esos tempranos años, y también con esta problemática de la desunión que va a acompañar, desgraciadamente, las luchas en la Argentina insistentemente, ¿no? ¿A vos te parece lo mismo, Pilar, o no estás de acuerdo con esto? Bueno. Sí, ahora, sin embargo, ambas marchas fueron muy nutridas, ¿no? Sí. Muy nutridas. Sí, sí, sí. Y sí. Creo que si no se puede marchar juntes, diríamos ahora, igual son válidas dos marchas. Así es. Igual son válidas dos marchas porque abarcan, para que abarque al conjunto, claro, del proletariado, al conjunto de los sectores populares, es decir, de los de abajo. Claro. Y si hay, si tienen que haber 500, que hayan 500 y que salgan a la calle 500, ¿no? Así es, porque además, bueno, es un espectro, ¿no? Siempre las clases trabajadoras, los sectores populares son un espectro de posiciones. El, digamos, lo interesante que yo creo que después lo podemos retomar, porque es un punto para mí clave, ¿no es cierto?, de la relativa debilidad que hoy podemos decir que presentan los sectores populares, en gran parte están en ese punto, ¿no? Es decir, en la medida que sabemos que hay muchísima gente que está luchando, ¿no? Y que no podemos articular puntos en común que nos permitan seguir diferentes y juntarnos para determinadas luchas puntuales que serían más potentes, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos retomar después. Volviendo al tema de los mártires de Chicago, yo quería un poquito contar un poco algunos detalles de lo que sucedió. El tema de las 8 horas es un tema que ya en 1829, o sea, muchos años antes, 60 años antes, se había comenzado a trabajar, en este caso en Estados Unidos, en el estado de Nueva York. Había habido un pedido a la legislatura de Nueva York, 1829, por la jornada de 8 horas. Sabemos que las condiciones de... Voy a ver si encuentro un relato. Ya sabemos bastante de las condiciones de trabajo, ¿no? ¿Qué revista tenés ahí? Bueno, esto quería nombrar, porque esto es una historia del movimiento obrero que publicó en su momento el Centro Editor. Un trabajo muy interesante porque es en fascículos, que abarcaron muchísimos, muchísimos temas del movimiento obrero mundial. En este caso es el fascículo 24, que está escrito por un muy querido periodista, historiador, que fue Gregorio Seltzer, que murió, digamos, exiliado, ¿no?, luego en México, durante la última dictadura también. Un hombre muy entrañable. Tenía, ya que estamos, vamos a hacer una referencia a Gregorio Seltzer, porque él tenía una enorme biblioteca donde juntaba, era un, ¿cómo podríamos decir?, un archivista impresionante de artículos del movimiento obrero y de digamos, que puede interesar a los sectores populares, ¿no? Y esa enorme biblioteca que tenía, yo me entero, yo lo leía, ¿no?, porque él publicaba mucho en periódicos de los años 60 y pico, ¿no?, que había un par que eran un lujo en cuanto a los contenidos que traían y a la gente que escribía, ¿no? Uno era La Opinión y el otro era El Cronista Comercial. Más allá de digamos, sus directores o la línea que o las relaciones que podían tener el periódico en sí, permitía, digamos, la publicación de un periodismo muy muy sólido, ¿no?, que hacía periodismo de investigación, hacía unas notas fantásticas. Y yo me acuerdo que lo seguía, Gregorio Seltzer, siempre interesante. Él escribió mucho sobre el sandinismo, pero sobre el sandino, ¿no? Y escribió muchísimo sobre las intervenciones norteamericanas en América Latina. Él tiene un librito, una especie de fascículo también, que se lo publicaron, que donde está todo fecha por fecha, como amparados en la doctrina Monroe, cualquier problemita que había económico, ¿no?, sobre todo, de las empresas norteamericanas, era motivo para que los marines, que eran la fuerza, que venían a invadir, y desembarcaran en los países, invadieran y arrasaran, mataran, bueno, en nombre de esa libertad que siempre han pregonado los norteamericanos y de esa custodia, ¿no?, que se arrogaron de todos los países de Latinoamérica, que era en realidad custodia de sus intereses en Latinoamérica, ¿no? Así que Gregorio Seltzer hace toda una descripción de esas intervenciones, que son muchísimas, y de los crímenes que comete Estados Unidos en América Latina en todos aquellos años, que la dictadura de Somoza, entre otros, ¿no? Bueno, intervenciones por todos lados en América Latina. Y después tiene un libro también, Gregorio Seltzer, que se llama El Pequeño Ejército Loco, que es el ejército de Sandino combatiendo a Somoza. Muy, muy lindo, escribía muy bien. Y además este archivismo, ¿no?, que tenía de todo, la casa se venía abajo, esto me lo cuenta una compañera muchos años después, que frecuentaba su casa, creo que era en La Plata, si no me equivoco, y que era una casa abierta para, bueno, para los estudiantes, para la gente que se interesaba en estas cosas, ¿no? Esos también son personajes de aquella época, ¿no? Bueno, así que Gregorio Seltzer es el autor en particular de este fascículo que se llama Los Mártires de Chicago, donde hace un relato pormenorizado del tema, hay fotos y también hay gran parte de los alegatos que hacen los que finalmente son condenados a la horca, que son tres finalmente, ¿no? Y otros cinco que son condenados a distintas penas, a perpetua y uno a 15 años. Y los alegatos, bueno, no los vamos a poder leer, pero son muy interesantes. En todos los casos, ninguno de estos anarquistas se retracta. Al contrario, muy por el contrario, denuncian al sistema, denuncian el juicio absolutamente viciado, denuncian al capital como el gran asesino, ¿no? El capital, el Estado norteamericano, los jueces, los periódicos, porque después vamos a ver, ¿no?, la comunidad de factores que hace que los condena en realidad. Y bueno, y esos son los alegatos finales cuando enfrentan las condenas y la horca, ¿no? Bueno, como decía antes, la lucha por la jornada de 8 horas comienza muy tempranamente, en 1829. Luego, a mediados del siglo XIX, se conforman unas organizaciones en distintas ciudades de Norteamérica que se llaman Grandes Ligas por las 8 horas. Generalmente en el norte, ¿no?, de Estados Unidos, en grandes ciudades del norte. Después, cuando sucede la guerra de secesión, esas peleas se interrumpen y son retomadas cuando termina la guerra de secesión. En 1886, que es cuando se va a desencadenar esta tragedia, podríamos decir, hay 19 estados y un territorio en Estados Unidos que ya tenían leyes de jornadas de 8 a 10 horas. 19 estados. Es decir, pero, por supuesto, estas leyes tenían artilugios para que, digamos, se pudieran violar, ¿no? No eran, y por supuesto se violaron en todos lados. Pero, por ejemplo, llama la atención un aviso en Minnesota. Se establecían multas a los ferrocarriles si las jornadas superaban las 18 horas. O sea, eso nos puede dar una idea de que si era necesario establecer multas porque las jornadas no superaran 18 horas, ¿no? O sea, nos podemos tener claridad que eso era una práctica, porque si no, no se hubieran establecido, ¿no?, esas sanciones. Bueno, entonces, a lo que vamos es que el tema de la jornada era un tema eje de las luchas obreras en ese momento, muchos años, y un movimiento creciente en cuanto a combatividad, ¿no?, en cuanto a y masividad. La situación económica era muy difícil porque, además de lo que ya sabemos, que todos los tiempos iniciales del capitalismo fueron tremendos en cuanto a las condiciones laborales, ¿no es cierto?, que eran completamente la polución, los accidentes de trabajo, las condiciones de insalubridad tremendas, el trabajo de niños, de mujeres, bueno, la inexistencia de límites prácticamente a nada de lo que los empresarios disponían, se sumaba también los problemas de vivienda, ¿no? Que fueron siempre, acompañaron, esto, tanto aquí como supongo que en todos lados, en Europa, en Norteamérica, porque afluían del campo grandes sectores de campesinos expulsados de sus tierras, un agotamiento de tierras fiscales hay en ese momento, y el otro problema que es la inmigración. Entonces, digamos, hay un cúmulo de factores que hace que el salario bajara, ¿no? Es decir, que el salario perdiera valor debido precisamente a la afluencia masiva de trabajadores y donde también la desocupación era un problema importante. Entonces, en este marco, los trabajadores con muy buen criterio consideraban que además de un problema casi que no hay que explicarlo, de la duración de la jornada, también eso iba a contribuir a generar mayores puestos de trabajo, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, esto era lo que circulaba, digamos, ¿no es cierto? Pero había, a su vez, los fabricantes también estaban más organizados porque ya habían aparecido los pools, digamos, la formación de monopolios también hacía que estuvieran mucho más preparados los empresarios para enfrentar estas peleas, ¿no? Estas luchas. Y también lo que había, por eso digo, ¿no? Los condimentos son muy parecidos, ¿no? Había un gran desarrollo de las policías privadas, de las propias empresas, unos personajes que eran parapoliciales, matones, que actuaban permanentemente, más la policía, podríamos decir, oficial, ¿no? O legal, qué sé yo, cómo decirle, del Estado, estatal. Y una cantidad enorme de esquiroles, como se llamaba a los rompehuelgas. Entonces, bueno, no sé si nos podemos hacer un poquito la idea del cuadro, ¿no? De este cuadro de complejo, de peleas, por ejemplo, en la zona de Chicago, se habían instalado los gendarmes y cuando veían dos o tres o un grupito de trabajadores, empezaban a los cachiporrazos, ¿no? O sea, toda una situación de represión selectiva, represión permanente, por otro lado, y las condiciones difíciles sociales, ¿no? Y por otro lado, el crecimiento de esta conciencia obrera y de esta pelea. Bueno, en esas condiciones, digamos, la Asociación de Trabajadores, la AFL, que hoy es la acción, plantea en 1884 la moción por las 8 horas. Y dice, aconseja, era una organización que nucleaba no a todos los trabajadores, pero a bastantes trabajadores. Y plantea que este tema de las 8 horas se lleve en todos los lugares donde haya algún tipo de sindicalización, se pelee, se tome como eje, ¿no? Se tome como eje y se plantee la promulgación de leyes que la establezcan. Bueno, eso, digamos, entusiasma bastante, crece el acercamiento de los trabajadores, sobre todo porque consideraban que realmente podía bajar la desocupación, es decir, esas 8 horas podían generar mayores empleos. Hay un grupo que se llama la Organización del Noble Orden, que estaba bastante influida por la Iglesia, que se aparta y aparta a sus trabajadores de esta propuesta. Y si bien, digamos, lo digo porque posteriormente, cuando van a ser enjuiciados los trabajadores y acusados injustamente de asesinato, este sector de trabajadores que se aparta y que se aparta por sus dirigentes, de alguna manera va a contribuir en la demonización de los mártires de Chicago, ¿no? O sea que también está este condimento dentro de las filas obreras, digamos. Bueno, y en esas condiciones, el primero de mayo de 1886 se va a la huelga. Era una huelga pacífica, nada hacía anunciar que esto terminara en nada más de lo que era común, digamos, y la inician 190.000 obreros, o sea, bastante considerable. Y tengamos en cuenta que a fines de ese año, esto es en mayo, a fines de ese año, 150.000 trabajadores van a obtener, ante la sola amenaza de parar, van a obtener las 8 horas. Y a fines de ese mes acceden 50.000 trabajadores. En total, a fines de año, de ese año, hay 250.000 trabajadores que gozan de la jornada de 8 horas. Por un tiempo, ¿no? No nos hagamos demasiadas ilusiones. Bueno, ¿qué sucede en esos días? Está la huelga, no pasa nada. El día 3 de mayo, eso fue el primero de mayo, el día 3 de mayo, hay, digamos, mismo en Chicago, hay otro problema que no tiene nada que ver con las 8 horas, que es una fábrica de madera, una maderera, que hace un lockout patronal y produce una situación de huelga, y están reunidos en una ciudad, están reunidos unos trabajadores para tratar de entrevistarse con los patrones, ¿no? Es un hecho no conexo. Pero resulta que mientras una comisión de huelga estaba ahí tratando de ver si se reunían con los empresarios, salen de la fábrica rompehuelgas que habían trabajado. Entonces un grupo de trabajadores se desprende de esta reunión y se va a atacar a esos esquiroles. Esto produce la reacción tanto de los parapoliciales que tenía la fábrica como de la policía, y hay varios muertos. Reprime y hay varios muertos. Bueno, esto enrarece toda la situación, digamos, y se va a una nueva movilización que va a ser en lo que se llamaba la Plaza de Leno, y cuando están ahí un meeting, se realiza otro meeting que está autorizado. A ese meeting va lamentablemente, que digamos, todo este relato para llegar a cómo logran encarcelar a determinados anarquistas y cómo logran el juicio, que en realidad era una motivación que tenía ya la decisión estatal de hacerse, ¿no? En este nuevo meeting el gobernador lo autoriza. El gobernador autoriza, va al meeting, hablan varios oradores. El primero que habla es Spies, o Spies, no sé cómo se dice, que es un obrero alemán que tenía a cargo el periódico alemán de los trabajadores. Y luego, el gobernador considera que el meeting se termina y se va. Y quedaba todavía un orador, Parson. Entonces, este hombre se va, pasa por la comisaría. El gobernador, que había presenciado todo el acto, que había garantizado que fuera en calma, que no pasara nada, informa a la policía que el acto terminó y que está todo en orden. La policía va a verificar y ve que todavía hay un orador y hay gente. Entonces arremete contra los trabajadores y produce nuevas víctimas. En ese marco, es decir, a lo que quiero llegar es que todo se va enrareciendo, ¿no? En ese marco, el Spies, muy enfurecido, publica en su periódico un comunicado que dice así, les leo brevemente porque todo va, digamos, contribuyendo, ¿no? A ver si... lo encuentro. Bueno, concretamente lo que dice es venganza, el capitán nos ha declarado la guerra, trabajadores a las armas. Los amos han solicitado a sus abuesos, la policía. Mataron a 6 de nuestros hermanos en la fábrica McCormick. Mataron a esos pobres porque ellos, al igual que ustedes, tuvieron el valor de desobedecer la voluntad de los patrones. Bueno, y sigue así y concluye con este llamado a las armas, a las armas. Bueno, imagínense que, digamos, no necesitaba muchos más elementos la policía. Continúan muchas escaramuzas, digamos, por la calle, hasta que en un momento dado, en uno de estos encuentros, en un nuevo acto anarquista, se lanza una bomba. Perdón. Se lanza una bomba y mata a un policía. Bueno, y esto es el corolario de todos estos sucesivos momentos de huelga, piquetes, escaramuzas, ¿no?, de distinto orden, que va a ser el motivo para que se desate una represión absolutamente tremenda. Entonces se detienen más de 1,000 personas, se revientan los locales anarquistas, las imprentas, todos los suscriptores de los periódicos obreros son detenidos y, por supuesto, se detienen a los oradores de ese acto. Bueno, perdón, pero me agarró un ataque de tos. Y de rabia debe ser. Claro. Y son se desata una caza de brujas tremenda y se pide un juicio inmediatamente, ¿no? Y acá voy a ver si encuentro, porque realmente los periódicos, y esto nos suena bastante conocido también, ¿no? La prensa hace mucho favor, ¿no?, a generar un clima de pedir justicia por el policía muerto con la bomba, ¿no? Después había un rosario de muertos obreros, ¿no? Pero el tema era pedir un juicio por el policía. Voy a ver si puedo encontrar algunas de las cosas que dicen los periódicos, que realmente es interesante y es cómo contribuyen, ¿no? Cómo contribuyen azuzando. Sí, más allá de que lo encontremos o no lo encontremos. Sí. Todo este paisaje que nos estás contando de los hechos sucedidos cronológicamente, sí, que llegan hasta los mártires de Chicago, yo me imagino en ese momento de gran avance del capitalismo, que además de los actores obreros que, como contabas vos, pujan, pelean, se equivocan, se levantan y vuelven a pelear por poder vivir un poco más dignamente a través de una consigna unificadora, no solo de Estados Unidos, sino del proletariado mundial, internacional, por las 8 horas, me imagino, y estará documentado lo que me estoy imaginando, porque no es nada del otro mundo, es que así como de este lado se da una política para organizarse, para juntarse, para salir, aunque divididos un mismo día a la calle, desde el lado de las patronales y de los mandamases del capitalismo mundial, también hay políticas. Así es. También hay políticas. Hay políticas de cómo desarticular ese movimiento que, como decías vos, 100.000, 200.000, etcétera, etcétera, estaba mostrándose a la humanidad, que se reconocían como uno solo y tenían los mismos problemas y estaban enfrentándolo con aciertos y errores, no importa, sí, en este momento. Entonces, cuando vos comentabas cómo había sido el desarrollo cronológico de ese meeting con la autoridad, inclusive ahí adentro, ese fulano no fue porque se le ocurrió, fue una política patronal de poder dividir y decir y tener una disculpa. El acto terminó, estos no se escuchan. Claro. Se escuchan, que es lo mismo que hacen ahora, con otras tácticas y estrategias, pero ellos no miran para el lado, cuando a veces nosotros decimos, ellos están mirando para el lado, el gobierno mira para el lado, los gremialistas miran para el lado y no nos escuchan. Sí, nos miran. Están escuchando exactamente y están midiendo en qué momento meterse, en un momento que haya una buena relación de fuerza para ello, y actuar sobre nuestro propio movimiento, nuestro propio movimiento. Por eso son las divisiones, que además de las particulares y las que tenemos que llevar en nuestra propia mochila, están las divisiones alimentadas desde el exterior. Me imagino en ese meeting, se va la autoridad y empezará la discusión, bueno, ¿seguimos o no seguimos? Unos dirán, no, seguimos, este acto es nuestro, y otros dirán, no, pero ya se terminó. Claro. Crea, nos tiran la bola, nos tiran la pelota y nos tiran la discusión. Además, ¿no? Con ese poderío, ellos también tenían los medios de comunicación. No había WhatsApp, no había esto, no había aquello, pero había otros medios para poder influenciar en la conciencia y sobre todo en la acción de los laburantes, que emergía con una fuerza impresionante. ¿Por qué? Y yo calculo que en ese momento había como una desigualdad entre estos dos bandos, porque les había agarrado un poco de sorpresa a las patronales, ¿no? Después van aprendiendo. Claro. Es decir, no caminan estos dos bandos, digamos así, armoniosamente hacia adelante y se enfrentan, sino que hay alguno que tiene algún desarrollo más avanzado en un momento, y bueno, eso le da una relación de fuerza favorable para poder esquivar a los otros. Pero a mí, en este relato de los primeros de mayo, lo que más me llama la atención es esa capacidad, como digo, sin correo, sí, sin mail, sin correo, con una radio incipiente, cómo el movimiento obrero de ese momento fue capaz de articular campañas unificadas. Sí. ¿Cómo lo fue? Porque los mártires de Chicago hasta se hacían paros y demás en las facultades o donde fuera en el movimiento obrero argentino en función de esa fecha. Y se hacían, es decir, trasladaban la pelea entre patronales y trabajadores yanquis, la trasladaban acá. Así es. Y era la burguesía local, más débil que la yanqui, la que tenía que parar todo ese movimiento. ¡Qué problemita! Y en solidaridad, ¿no es cierto? Porque en condiciones diferentes, ¿no? A las que se habían creado en el momento en el cual se larga la consigna. Si bien tenía cosas en común, por supuesto. Eso es la grandeza para mí de esa consigna y tener una campaña. Porque lo que ocurre en Chicago tras esa consigna, aunque no me ocurra a mí, claro, aquí no teníamos los mártires de Chicago, no eran de acá, no eran nuestros compañeros directos, pero sin embargo la pelea de ellos sí era nuestra pelea. Entonces la solidaridad puede fluir enormemente. Enormemente. Por un lado, una consigna unificadora, como vos decís, que puede ser llevada hasta el último rincón de la tierra, y por otro lado, la solidaridad, que tenía un peso que permitía, sin los medios que hoy existen, enlazar, ¿no?, todo ese movimiento. O sea, que sentir una lucha verdaderamente hermana, ¿no? Esto se va a repetir con Sacco y Vanzetti, años después, que es otra gran injusticia, digamos. Todo es injusto, porque no vamos a entrar en los términos si eran responsables o no de los actos que se les acusaban. Pero Allí, en ese otro proceso, también aparece la solidaridad. Yo me acuerdo que mi papá, que era un hombre muy tranquilo, digamos, más bien le gustaba el orden, ¿no? Pero era un trabajador. Y una vez, muy cerca ya, muy viejo, me dijo que él había participado de las campañas por Sacco y Vanzetti. O sea, ¿no? Eran ¿cómo masivas. Podían...? Eran masivas. Claro, y entusiasmar gente por ahí como mi papá, ¿no? Que era un trabajador, pero que nunca... No fue un activista, un anarco, digamos, exaltado, todo lo contrario. Sin embargo, había estado ahí para que no los mataran, ¿no? Así es. ¿Qué te parece, Negrita, si vamos a un tema musical y volvemos en breve? Radiosemilla.com.ar. Más abre un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Radiosemilla.com.ar. Radio Semilla, FM 106.5. Los presidentes, cuando le hacen promesas al inocente, miren cómo le ofrecen al sindicato, este mundo y el otro los candidatos, miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbra el carabinero para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Radio Semilla, FM 106.5. Seguimos. ¿Qué fue, un suspiro, Negrita? Un suspiro. Por... tanta lucha. A mí me hace acordar mucho todo esto porque lo que después pasó aquí, ¿no es cierto?, con esos formidables movimientos huelguísticos que nosotros hemos recordado muchas veces, ¿no? En las el ciclo, muchos ciclos hubo en la Argentina, ¿no? El último que fuimos recordando fueron en los años 90, precisamente, no tan lejos. Pero yo aquí, siguiendo con el relato que habíamos estado haciendo y con las reflexiones que suscitaron, quería un poco mostrar cómo actuaban en consonancia con estos poderes que eran de los empresarios organizados, como vos decías, de la policía, por supuesto, siempre servil, de las propias policías de las empresas, ¿no? ¿Por qué tenían necesidad las empresas de tener policías privados, ¿no? Es decir, ¿a qué se enfrentaban? ¿Por qué ese temor? ¿Por qué ese miedo tremendo que manifiestan? Porque en definitiva este despliegue, ¿no? De represión es, muestra eso, ¿no? El temor a que sean arrebatados los privilegios, el temor a este gran movimiento de masas y la necesidad de ahogarlo, de exterminarlo. Los diarios están, por supuesto, comprados también por estos empresarios, ¿no? Y como van a estar los jueces, y los jueces, por supuesto, pagan las policías y pagan las policías de las empresas, más los esquiroles o rompehuelgas, que también, por supuesto, eran pagos para, digamos, para romper esas huelgas, para trabajar en lugar de los huelguistas. Exactamente. Ellos tenían comprado eso, eran los dueños, y la otra cara es que las publicaciones del movimiento obrero también eran de masas. También los obreros tenían sus diarios. También tenían, claro, exactamente, con mucho esfuerzo lograban sacar, porque las publicaciones obreras aquí, por ejemplo, y en todos lados, fueron copiosas. Es decir, los periódicos obreros no faltaron nunca. La mayoría de ellos tenía una regularidad, muchos no, porque eran atacados permanentemente, pero la persistencia, la tosudez de estos tiempos era impresionante, ¿no? Es notable realmente, porque los golpes eran muy fuertes, ¿no? Claro, yo calculo que en eso hay un retroceso impresionante, porque no creo que en la actualidad la prensa, que se llamaba prensa obrera, es decir, prensa de laburantes, en la actualidad tenga la copiosidad, la masividad que tuvieron hacia fines de ese siglo, a principios de este siglo, ¿no? No, de ninguna manera. Y además la prensa obrera de esos tiempos no solo era escrita por obreros, en su mayoría, y también recababan mucha información de las propias fábricas, ¿no? Que eso después el comunismo hace una tarea interesante, el PC, en los primeros años en la Argentina, con los periódicos de fábrica, ¿no? Que esos ya eran escritos directamente y reflejaban claramente la realidad de las fábricas. La realidad de las fábricas, de la cultura, que ellos mismos se encargaban de producir, ¿no? Así es, porque además las bibliotecas eran profusas. No, uno piensa que... ¿Quién va ahora a una biblioteca o un sindicato? ¿Cómo? ¿Quién va ahora a la biblioteca de un sindicato? ¿Quién va? ¿Y qué hay en la biblioteca de los sindicatos? No sé lo que hay, sinceramente. Bueno, pues no hay costumbre porque desaparecieron, ¿no? Esa es la otra cara de ese... Las editoriales obreras. Yo ayer compré un libro de muy pocas hojas, de una editorial argentina, de un tema de historia argentina... 9.300 pesos. La verdad que lo había encargado, bueno, es en tres cuotas, no sé, pero es imposible de leer, es decir, es imposible de comprar. Entonces, en ese momento, los trabajadores se preocupaban por tener editoriales que imprimían, aquí, por ejemplo, la editorial Claridad, a centavos. A Di Giovanni, cuando lo agarra la policía, al anarquista expropiador, Severino Di Giovanni, cuando lo toman preso, es porque él estaba yendo a Callao y Corrientes a una imprenta a imprimir libros. Entre esos libros figuraban muchos de poemas, por ejemplo, inclusive, ¿no? O sea, esa preocupación, esa pasión por el conocimiento, ¿no? Tan claro que había en los trabajadores de aquellos años, ¿no? Que ahora yo creo que no se percibe esa necesidad, ¿no? Porque desde los lugares de obreros no se fomenta para no, nada. Porque yo calculo, sigo pensando en voz alta, obviamente, que el movimiento obrero después de la mitad del siglo XX, incluso antes, mucho antes, se limitó más que nada a la pelea sindical. Y claro. Nosotros podríamos decir en el día de hoy a la paritaria, no a las condiciones de vida. Por eso que... Al aumento salarial. Aumento salarial. Por eso que cobra tanta importancia, como empezaste esta nota, Negrita, las 8 horas, que es calidad de vida. ¿Qué lugar tengo en esta vida? Es decir, se trata de vivir, simplemente. Entonces, exactamente, porque la consigna era 8 horas de trabajo, 8 horas de esparcimiento, 8 horas de descanso. Ocho horas de esparcimiento. Si las personas tenían que trabajar 18, les quedaban 6 para dormir, porque ni siquiera para comer, no sé. Sí, por vos ejemplo, estás hablando en un verbo pasado. Ahora son legales las 8 horas. Ahora estoy aterrizando en la actualidad. Sin embargo, el multiempleo que existe en gremios inclusive importantes, recuerdo la semana pasada que nosotros queríamos sacar el conflicto de Clarín, es decir, trabajadores y trabajadoras de prensa, teníamos dificultad con el horario para sacar a algún laburante porque... No pueden venir. Están en otro laburo, además de trabajar en Clarín, tienen que trabajar en otro lugar. Y ya lo conocimos, bueno, en el gremio de enfermería, en el gremio de... Bueno, de todos los gremios. Porque dentro de todo el gremio, un trabajador de Clarín no es el que está, digamos, peor en el conjunto de trabajadores, ¿no? Tiene que trabajar en otro trabajo. Y tienen otro que lugar. Trabajar en otro trabajo. Así que pensemos, qué sé yo, una señora que trabaja en casas de familia, no sé, una enfermera que hace trabajo nocturno para compensar, cuidando enfermos, además el desgaste, ¿no? El desgaste psíquico, el desgaste físico de ir de un trabajo a otro. Bueno, sí, ellos han logrado en esta batalla cultural, han ganado. Lo más importante para una persona es el trabajo. A través del trabajo se dignifica, entonces mientras claro. más hora, más digno será. Más digno será. Terrible. Y más servirá a su terrible. Familia, porque terrible. Él es... Terrible, terrible. Padre de familia trabaja y trabaja para sus hijos. Y en ese momento, justamente, un escritor comenta, el trabajador en aquellos años no veía nunca a su familia, porque llegaba de noche a su casa, donde ya los niños estaban durmiendo, su mujer agotada, o trabajando también, y bueno, y si lo vemos ahora, no es muy diferente, es decir, no sé a qué hora llegan muchos trabajadores a su casa, yo los veo en los colectivos, ¿no? Bueno, o el trabajo rotativo. Además de la jornada, además del pluriempleo, los turnos rotativos, etcétera, están las distancias. 3 millones de laburantes entran a esta ciudad todos los días y tienen que tomar 2 de ida como mínimo y 2 de vuelta, que son alrededor de, como mínimo, son 3 horas más. Así es. Así que, bueno, ahora les quería un poco leer algunas opiniones. Cuando lanzan los trabajadores la huelga, ese 1 de mayo, ¿qué dicen algunos periódicos? Dice, ¿cómo veían, no? ¿Cómo visualizaban y por lo tanto influían en la sociedad? ¿No es cierto? Sabemos que los periódicos, además en esa época se leían, toda la pequeña burguesía los leía, mucho más que ahora. Entonces decían, el 29 de abril, no sé, un día antes, 2 días antes, el Chicago Mail, además de las 8 horas, los trabajadores querrían todo aquello que puedan sugerir los más locos socialistas o anarquistas. Eso decía uno. El New York Times decía, Las huelgas para obligar al cumplimiento de la jornada de 8 horas pueden hacer mucho para paralizar la industria, disminuir el comercio y frenar la renaciente prosperidad del país, pero no podrán lograr su objetivo. Otro decía, el Philadelphia Telegram, el elemento laboral, así llamaba a los trabajadores, ¿no? El elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal que se ha vuelto entonces loco de remate. Pensar en estos momentos precisamente en iniciar una huelga por el logro del sistema de 8 horas, eso con signos de admiración, ¿no? Como una locura. El día antes de los sucesos de Chicago, el 3 de mayo, es decir, el día que antes a que se desate el tema de la bomba y demás, decía el Indianapolis Journal, los desfiles callejeros, las banderas rojas, las fogosas arengas de truhanes y demagogos que viven de los ahorros de hombres honestos pero engañados, las huelgas y amenazas de violencia señalan la iniciación del movimiento. Bueno, de todos modos, dice Seltzer, el 1 de mayo de 1886, al menos 190.000 trabajadores fueron a la huelga. Y después les quería leer los aportes que hacen los periódicos cuando están pidiendo justicia por ese servidor del orden muerto por la bomba. Dice que además después de ese hecho mueren un montón de obreros, ¿no es cierto? Se declara el estado de sitio y el toque de queda y se detiene indiscriminadamente a muchísima gente, como les comentaba antes. Entonces, decían los periódicos, hablaban de sospechosos, hablaban de candidatos a la horca, hablaban como brutos asesinos, rufianes rojos, monstruos sanguinarios, fabricantes de bombas. Estas son todos calificativos textuales, ¿no? Esa gentuza, decía el Chicago Herald, no son sino la es de Europa que buscó estas costas para abusar de la hospitalidad y desafiar a la autoridad del país. ¿Cómo dejar pasar tal oportunidad de echar mano a los cabecillas de estos pestíferos individuos que a lo largo de meses y años han proclamado sus sediciosas y peligrosas doctrinas? Después hablan de la chusma laboriosa a la cual Estados Unidos le había ofrecido las oportunidades, ¿no es cierto? Bueno, esas son algunas de las palabras, ¿no?, de los calificativos que usa la prensa para hablar de estos trabajadores. Que por otro lado, uno podría decir hoy se desplaza hacia otros rostros, ¿no?, estos calificativos, un poquito más encubiertos, pero también se habla así de los inmigrantes, ¿no?, de los negros de Senegal, de los bolitas, ¿no?, de los negros, o sea, esta calificación del otro, ¿no?, del otro como enemigo, como despreciable, ¿no?, como no humano, ¿no?, porque la es de Europa es la mierda de Europa, ¿no? Claro, la es la mierda. Entonces digo, hoy esos calificativos continúan, ¿no? Simplemente se desplazan hacia otros grupos. A los que sean más convenientes, ¿no? Claro. Volviendo a lo que decíamos antes, la necesidad de desarticular la unidad objetiva que hay dentro del movimiento popular, dentro de los de abajo. Así es. Hay una unidad objetiva porque son, digamos, los padecientes, los expropiados de la vida, mejor dicho, más que padecientes, no me gusta la palabra hija. Y bueno, hay que desmontar, no solo con palo y con garrote, hay que desmontar con políticas, sí, que, más inteligentes también, que nos, y por ahí mucho más efectivas, que nos enfrenten, ¿no?, y con ideologías y con expectativas. Es decir, ahora sos uno de abajo, pero si vas a la universidad, serás uno de arriba. Si vas a la escuela, serás uno de arriba. Y bueno, ¿qué podemos concluir? Y si no, pero los pobres, ya sabemos, como dijo la gobernadora en su momento Vidal, no llegan a la universidad, porque no deben llegar a la universidad, ¿no? O como reitera ahora Macri abiertamente, ¿qué es eso, no? De armar universidades, o sea, ya por un lado hay un encubrimiento, ¿no es cierto?, de estas descripciones, de estas adscripciones de odio, pero por otro lado hay una desfachatez tremenda cada vez más en un discurso. Las dos políticas, la de ocultar bajo una expectativa falsa, ¿no? Es decir, sí, vas a la universidad, tienen que haber políticas públicas para que vos vayas a la universidad, porque de esa forma vas a salir del agujero. Eso no existe más. Claro. Porque vos vas a la universidad, estudias medicina y después de luchar a brazo partido el año pasado consigues un sueldo, los residentes, de 200 lucas, habiendo conseguido la totalidad de la inflación. Imagínate en qué lugar estaban y ahora ya. Entonces esa expectativa de estudiar... Vidal dice, no estudies porque a vos no te corresponde. A vos no te corresponde. Y por otro lado, la sociedad te dice, estudia que vas a salir del agujero. Claro, sí, y por otro lado te pone la reta unos enormes afiches sábana, donde te ofrece todas las posibilidades de terminar el secundario porque el estudio es lo único que hace avanzar, ¿no? Cuando en los colegios, te puedo asegurar, cuarto y quinto grado no saben leer. Los chicos no saben leer. Hay un deterioro programado, estoy convencida de eso, porque no puede ser casual que nosotros aprendíamos a leer en primer grado. ¿Qué éramos? ¿No? No éramos genios. Ahora los chicos te juro, he estado registrando en el barrio, un montón de chicos no saben leer. A propósito de eso, hace unos días atrás, ay, no puedo parar esto, plim, plim. Bueno, recibíamos una nota de una compañera que siempre ha colaborado con Semilla, Sánchez, Melina Sánchez, a propósito de Pueblo Huichí, que efectivamente al término de la primaria no sabe leer, primero porque no se respetan escuelas bilingües, claro. Entonces los chicos no entienden, le están hablando en criollo, maestro criollo, le hablan criollo, no entienden, ni van a entender. Le habla en criollo y le habla de temas, quizá, ciudadanos, que nunca, de una ciudad que nunca vieron. Está en crisis, la educación pública está en crisis, ¿no? Y eso yo creo que no es casual, tampoco, porque cuando vos lees libros del neoliberalismo que te dicen generar la mediocridad general, ¿no? Es una consigna del neoliberalismo. Entonces, bueno, la mediocridad que es en todos los terrenos, ¿no? De programas de televisión chabacanos, libros bestseller metidos. ¿Te acordás cuando estaba el ministro de Cultura del otro, del gobierno de Macri? Era un tipo que era importador de los bestseller que tiraban en Europa, pero no los leía nadie. Entonces vos los comprás por dos mangos, eso sí, y genera un lector absolutamente mediocre, ¿no? O sea, hay una cantidad de operaciones, ¿no? Así para es. Que... Y la otra pata, digamos, porque vos nos llevaste con tu relato a los finales del 1800 y principios de los 1900, donde la preocupación del capitalismo era a través de la escuela hacer buenos operarios. Es decir, exacto, gente que sabes sumar y restar, etcétera, y leer, porque era necesario. Con esta crisis del capitalismo, llámese neoliberalismo o lo que sea, ¿cuál es el entusiasmo de un chico aprender para qué objetivo? ¿Para qué? Porque ni siquiera va a poder, ni siquiera sirve, porque la escuela es una gran entrenadora de disciplina laboral, porque vos vas todos los días, 6 horas, todos los días te tenés que levantar, todos los días tenés que un tipo delante que o una tipa que te dice lo que tenés que hacer. Sí. Esa es la escuela, ¿no? Básicamente, entonces, esa gran escuela de disciplinamiento, en este momento, digamos, en realidad la gente sobra en este sistema, en el esquema de de la gran polarización entre ricos y pobres, del gran reemplazo de la máquina, ¿no es cierto?, y de las tecnologías por que reemplazan personas, y que no hay ningún interés en disminuir las jornadas de trabajo ni en hacer que todo eso redunde en beneficio de la humanidad. Entonces, en ese marco, la escuela como está bien. Mirá, no tenés que prepararte. No. Pero mira, Negrita, empezamos con el 1 de mayo, que ya vamos a estar celebrándolo nuevamente, y estamos en la escuela, hemos llegado a la escuela. Hemos llegado a la escuela. Qué totalizante. Y son las 13:42. Ajá. Y te comento, estimada, que nos han llegado unas voces que queremos compartir después de que terminemos este bloque, sobre la celebración, no del 1 de mayo, de la represión en el Borda. Así que bueno, cuando terminemos bien. El bloque... Yo lo que, si ustedes quieren, nos ocupamos en el próximo programa un poquito más de lo que fue el juicio, porque también es muy ilustrativo de cómo se preparó el capital, cómo aprendió y la experiencia acumulada que tiene, que pone todos los días en práctica. Entonces, si les parece, cerramos este bloque aquí con los mártires de Chicago, que por supuesto, a pesar de todo, seguimos, ¿no es cierto?, los primeros de mayo recordando y manteniendo esa llama que se encendió con estos hechos trágicos, ¿no? Así que ahora vamos a otros temas más actuales. Y antes de terminar, Negrita, ¿por qué marcharíamos este 1 de mayo, te parece a vos? Yo creo que deberíamos marchar, en primer lugar, por la unidad y por restablecer esas solidaridades tan fuertes que hicieron tan potente al movimiento obrero, que hizo que conquistáramos muchísimas situaciones frente al feroz capital. Y, por supuesto, esa unidad se planteara un programa que pudiera mejorar la condición de vida de todos los sectores trabajadores en la Argentina. No sé, me parece como básico. A eso le podríamos agregar muchas cosas, pero bueno, eso es lo que yo pienso hoy, por lo menos. Ponernos en común, ¿no? Solidarizarnos y pegar juntos todos los que podamos para un mismo lado. Perfecto. Entonces, separamos con dos acordes y nos vamos al Borda, Negrita. Nos vamos al Borda. La gente anda diciendo.